se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pico. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo a pica pica. Supremo amor, devuélveme a mi chica. Te reto verás entre polvos pica pica. Supremo amor, devuélveme a mi chica. Te reto verás entre polvos pica pica. Y se ha comprado 5 o 6.